Muy buenas noches, amigos. Hoy, martes 8 de septiembre del 2015. Esto es desde Ikawa. Es la segunda vez que grabo este episodio. El primero, como siempre, como ya me tiene acostumbrado, Spreaker me jugó una mala pasada hablando 25 minutos. Esta vez fueron más minutos. Y me encontré con la ingrata sorpresa de, al subirlo, me pareció un poco extraño. Y le di a reproducir y, oh sorpresa, habían solamente 12 minutos grabados. Entonces, justo he venido a recoger a mi hija al local donde se está cortando el cabello y voy a aprovechar en comprar unos helados para la casa, a pesar de que está lloviendo, y está lloviendo bastante. Y la temperatura ha bajado, pero todavía se puede comer helados, así que voy a hacerlo. Y voy a tratar de grabar hasta donde me dé el tiempo. No va a ser un episodio largo, lo menciono de antemano, porque lo voy a tener que cortar cuando mi hija salga, se encuentre conmigo y ahí acabe este episodio del día de hoy. No quiero fallar al yakusoku que tengo con ustedes en cuanto a grabar diariamente de lunes a viernes, así que no me quiero saltar eso. Y estoy entonces grabando este episodio mientras voy andando por las pasadizos de este supa, que ya saben ustedes que es un supa. Entonces, eso, voy a comprar los helados, voy a esperar a encontrarme con mi señora y luego ya culminar el episodio del día de hoy. Les comentaba en el episodio que desapareció por obra y magia de Spreaker que había realizado el fin de semana último, y es lo que yo iba a hablar el día de ayer y que opté por cambiar de tema. Es el de el que estuve el día domingo encargado de la filmación de un matrimonio. Entonces, eso es lo que estuve haciendo. El día domingo nos despertamos a las 6 de la mañana, salimos a las 7. El matrimonio era en Gunmaken, o sea, estamos hablando de otra prefectura, de un promedio de 2 horas 15 a 2 horas 20 más o menos de camino, dependiendo de el tráfico que pudiera haber. Y volvió a entrar una llamada y ahora creo que voy a tener problemas nuevamente. No sé si mejor cortar y luego ojalá que grabe, la verdad. Sí está grabando. Ese sonido que escucharon ahí ustedes era para probar. Salió la canción un ratito porque quería probar si es que seguía grabando. Cuando no suena la canción, ya me he dado cuenta de eso, es que voy a tener problemas con el episodio. Entonces van 4 minutos y les estaba comentando eso que estuve haciendo. Llegamos, como digo, a las 9:20, a las 10 la iban a arreglar a la novia. Entonces estuvimos ahí, hicimos las tomas previas. A las 11 empezaba la ceremonia en lo que sería una capilla. Digo en lo que sería porque la forma parece una capilla. Tiene todo el tipo de, pero realmente no lo es. Eso sí es distinto. A ver, ¿qué están diciendo ahí? Les digo, están llamando a una persona y que marque el número 99. Eso es lo que han dicho en este instante. Disculpen las molestias de la grabación, pero no queda de otra. Estoy justo, como les digo, aquí mientras voy viendo las cosas que hay que de verdad que están ricas, parece, porque me está dando apetito. Voy grabándoles este episodio porque, como digo, se frustró la grabación previa. Entonces llegamos a esa hora, estuvimos a las 11, empezaba la ceremonia, que esa ceremonia estuvo a cargo del hermano del novio, que es pastor. Y de ahí, a las 12 terminaba. Previamente ya el bus nos había dejado ahí, porque es el bus que nos lleva del local de donde se realiza el agasajo a la capilla, entre comillas. Y lo sigo remarcando, porque ahora les voy a explicar por qué. Porque realmente no lo es, porque realmente tiene la apariencia de, parece una capilla, pero ahí no se realizan cultos religiosos. Lo que se realiza son ceremonias que dan la impresión, la apariencia de serlo. Si tú no tienes la persona, no tienes al padre, al cura, al pastor que va a ir a casarte, entonces si consigues el paquete, entonces puedes ahí tú acceder a un actor, como si fuera un actor, que va a hacer las veces de padre o cura. Te va a casar probablemente en japonés, pero haciendo las veces del ritual del casamiento. Entonces, un poco eso. Después de ahí, a la 1 de la tarde empezaba el protocolo que nosotros previamente nos habíamos encargado de realizar. Ese es nuestro trabajo, de eso nos encargamos. Entonces, un poco eso. Luego, todo el trabajo iba a terminar a las 4 de la tarde. Entonces, como se dan cuenta ustedes, es un pago, porque es un pago bastante considerable en un corto tiempo. No como estamos acostumbrados los latinos a hacer fiestas interminables donde el tiempo se alarga y la reunión es la de nunca acabar, sino que hay un tiempo específico donde te van a atender. Ya has pagado previamente por la atención, porque utilizan bastante personal, eso hay que mencionar también. Hay mucho personal que está atendiéndote y que se encarga de estar al tanto de las cosas que deben hacerse y hacerse bien. Y tú no te preocupas de nada, tienes un lugar adecuado. Puede ser muchas veces con la apariencia de un hotel, puede ser las luces. Tienen unos reflectores especiales, por acá están la costumbre de que todo el local esté a oscuras a la hora que ingresan los novios, y son unos cañones de luz que los enfocan y que hace que la entrada sea bastante espectacular. Un poco eso, de eso es lo que hemos estado realizando, pero lo que quería mencionarles era de esos locales tan especiales que tienen la apariencia de una iglesia, tienen la apariencia de un lugar de culto, pero que no lo es, ¿no? Y es eso lo que yo siempre les he comentado. Aquí los japoneses no pierden la oportunidad de hacer negocio y hacerlo bien. Entonces, eso. Ya mi hijita ha terminado de cortarse el pelo, la estoy viendo en este instante, está linda, preciosa. Va a decirles hola a ustedes. Hola. Ya, ahí la escucharon. Entonces, he de terminar el episodio del día de hoy. Mil disculpas por este micro episodio, pero solamente eso, que aquí cada día más es común que el público latino se acerque a este tipo de locales para realizar sus reuniones. Y no digo que esté mal, sino que para que vean que hay un cambio de... También probablemente sea el mayor dominio del idioma, ¿no? Porque si no tienes el manejo del idioma, ¿cómo te acercas a esos lugares? También eso tiene que ver. Son otras generaciones, son los hijos probablemente de los que llegamos ya hace un tiempo y que han estudiado aquí, que manejan mejor el idioma, y todo eso va sumando, va haciendo que las cosas vayan cambiando. Entonces, bueno amigos, eso es todo. Muchas gracias. gracias por estar ahí. Nos estamos encontrando el día de mañana. Ojalá que Spreaker mañana no me juegue una jugada nuevamente, así como tiene acostumbrado ya hacerlo conmigo. Y que el episodio salga normal, como siempre. Como los tengo acostumbrados y como yo estoy acostumbrado a hablar. Hoy he hablado más, aunque no parezca, porque he hablado, aparte de los 25, en este instante 10 más. Saben mis métodos de contacto, @miyashiropro, @desdeikawa, y el mail es desdeikawa@gmail.com. Un abrazo y nos estamos encontrando el día de mañana.